Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Amigas, amigos oyentes, muy buenos días. Iniciamos a partir de ese instante Diversas Voces, que lo emitimos a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana por los 940 kilociclos de amplitud modulada. Hoy tenemos un segmento en salud que vamos a hablar de las cefaleas. ¿Por qué se producen las cefaleas o las famosas migrañas? Un producto de Radio Francia Internacional. También vamos a hablar sobre no hay antivirus para los Smart TV. Tenemos televisiones grandotas, esas planas, y comenzamos a navegar a través del internet en esas pantallas, pero todavía no existe antivirus, así es que hay que tomar mucho cuidado. Recomendaciones que hace ESED a través de una nota que se publica el día de hoy, que vamos a ponerlas a consideración de ustedes. También tenemos una entrevista a partir de las 11 de la mañana con la agrupación de teatro Zona Bastarda, que estará presentando la obra Gozo. Así que interesante y nutrido el programa del día de hoy. Amigas, amigos, bienvenidos. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Pensamientos, mensajes, reflexiones. Lo de hoy, almas en el horizonte. Cuando la puerta de la felicidad se cierra, otra se abre, solo que a veces no la vemos porque nos quedamos paralizados frente a la que se cerró. No sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos, pero otras veces no sabemos lo que nos hemos estado perdiendo hasta que lo encontramos. Deja que crezca el amor en el corazón de otra persona. Si no crece, sé feliz porque creció en el tuyo. Ama hasta consentirle en lo amado, y más aún hasta convertirte en el mismísimo amor. El amor llega a aquel que tiene fe y espera aunque lo hayan decepcionado, a aquel que aún cree y sueña aunque haya sido traicionado, a aquel que todavía anhela amar aunque antes haya sido lastimado. Y por sobre todo, llega al que tiene el coraje, la fe de seguir amando sin ser compensado. Dejemos que los demás sean auténticos, que sean ellos mismos, de lo contrario, amaríamos el reflejo de nosotros en ellos. No debemos fijar nuestra mirada en lo externo, ya que en esto se puede perder en el camino de la vida. No nos inclinemos tampoco por las cosas materiales, ya que nada es eterno. Siente por alguien que te comprenda, que te haga sonreír y que transforme tus amarguras en dulzuras. Alguien que haga que un día oscuro brille solo para ti. Alguien que cautive tu corazón y lo libere de sus cadenas y que lo deje de ser libre para sentir de verdad. Hay momentos en los que uno extraña a alguien sin control y no sabe por qué. Hay momentos en que nos invade un fuerte deseo de abrazar, besar y querer por siempre. En esos momentos en que sentimos el amor de una manera única, el corazón se pierde un estallido y vibra el alma tratando de llegar a ese ser que tanto deseamos. Qué bello es soñar con la persona amada, atravesar el tiempo y el espacio para unirse más allá de nuestra imaginación. En ese mundo en el que soñamos estamos despiertos con sueños tan vivenciales que nos hacen sentir que ese ser está ahí, solo esperando que demos un paso para cobijarnos entre sus brazos. La felicidad espera a aquellos que sueñan. Hay otras puertas que conducen nuevamente al amor. La felicidad espera a aquellos que tratan de abrir esas puertas y que dejan de mirar la que en un momento los paraliza. Solo hace falta entregarse a esa nueva ilusión, dejarse consumir por el fuego de esa llama y proponerse no poner límites a esas sensaciones, porque el verdadero amor no conoce los límites ni de fronteras y podemos encontrar nuevamente a quien amar más allá del horizonte. Almas en el horizonte es la reflexión para el día de hoy. Bienvenidas y bienvenidos, amigos. Escuchando diversas voces, diversas voces, diversas voces, por los 940 kHz, amplitud modulada. Las 10 de la mañana con 41 minutos, como les decía. Hay que tener mucho cuidado cuando se tiene un Smart TV, porque para eso no hay antivirus. Y digo esto porque estamos ya navegando en internet por el Smart TV. A diferencia de lo que ocurría con los televisores que usaban los abuelitos, de esos que funcionaban con antena de conejo y perillas para incrementar el volumen, los nuevos dispositivos tienen un sistema operativo. Es lo que les permite, por ejemplo, conectarse a la Internet, descargar e instalar aplicaciones y disfrutar de contenidos personalizados. Pero también es la puerta de ingreso de amenazas a la que los usuarios no están acostumbrados. Si un virus ataca una computadora, se puede combatir con un antivirus de cualquier firma. Pero, ¿qué hacer si el televisor es el infectado? Según Miguel Ángel Mendoza, especialista en seguridad informática de ESET Latinoamérica, las primeras vulnerabilidades en distintas marcas reconocidas comienzan a conocerse. El problema, agrega, es que aún no se desarrollan antivirus para los televisores inteligentes. En este momento, las medidas de seguridad están relacionadas con los hábitos de uso y navegación por parte de los usuarios. Visitar sitios web de confianza. Verificar las aplicaciones antes de instalarlas o evitar la visita a enlaces desconocidos. Por el momento, dice esto. Mientras el dispositivo no se masifique y los sistemas operativos sean homogéneos, será difícil contar con un producto de este tipo. En países como Ecuador, el Smart TV comienza a ser utilizado como mecanismo de acceso a la red. Entre mayo y junio del 2004, IAF.Ecuador hizo una encuesta a 1.134 personas. El 40% de los encuestados aseguró que usaban la televisión para conectar un dispositivo y navegar, como el teléfono celular o la computadora. El 20% descargaba películas y música de la Internet valiéndose de la televisión. En América Latina, ESET ha identificado casos en que se aprovechan las debilidades de los equipos para modificar el funcionamiento normal. Algunas amenazas recopilan información confidencial de los usuarios, como capturas de pantallas o comandos de voz, que de acuerdo con los fabricantes pueden ser compartidos con terceros. Otros, Smart TV, tienen activada por defecto la opción para recolectar información sobre las preferencias del usuario. Entre estos datos sobre los programas más vistos, búsquedas realizadas, comportamiento en línea y otro tipo de información, con el objetivo de ofrecer publicidad acorde a cada usuario. Después de monitorear el tráfico de red generado desde el televisor, se detectó que al momento de conectar un dispositivo USB, la información de los archivos almacenados también es enviada por Internet, incluso sin cifrar. Lo que resulta interesante es que la información se envía a pesar de tener desactivada la opción de recolectar información del menú de configuración del televisor, señala el especialista. En una investigación del 2014 realizada por la firma HP a un conjunto de dispositivos inteligentes, las principales vulnerabilidades identificadas se relacionaron con la seguridad de las contraseñas, problemas de privacidad, ausencia de cifrado, interfaces web inseguras, credenciales de acceso predeterminadas, débiles y transmitidas sin cifrado. Sobre este tema vamos a hablar la próxima semana, porque ya establecimos contacto con ESET para que nos den algunas indicaciones a los que usualmente estamos en el Internet. ¿Y quién no está en el Internet? La mayoría de gente, un buen porcentaje de gente. Falta de permisos de acceso y protección inadecuada del software. El 60% no utiliza cifrado cuando descarga actualizaciones. El estudio se realizó en 10 productos considerados en el Internet de las cosas y sus componentes móviles o de la nube, que incluyó televisores, webcams, termostatos, tomacorrientes, aspersores, hubs, cerradores, alarmas, balanzas y controles de portones de cocheras, entre otros. El informe de HP también reveló que el 70% de los dispositivos inteligentes utilizados para las pruebas utiliza servicios de red sin protección. Es decir, no se cifran las comunicaciones entre Internet y la red local. Además, el 80% no requiere contraseñas con la suficiente complejidad y longitud para acceder. Y el 90% recolecta al menos un dato personal del usuario como nombres, direcciones o tarjetas de crédito, o a través del dispositivo mismo, una aplicación o la nube. Por eso, el especialista Cristian Escobar, representante de ESET Ecuador en la empresa Enlace Digital, recomienda no realizar compras desde el televisor inteligente, sino desde la computadora, que puede ser protegida con el antivirus. Por lo tanto, señoras, señores que tienen Smart TV en sus respectivos hogares, no naveguen en internet porque todavía no hay antivirus para el Smart TV. Hay antivirus para las computadoras, para las laptops, y me confirma, para los teléfonos inclusive hay antivirus, pero para los Smart TV o televisiones inteligentes, nada que ver. Estamos acompañándoles con música de Héctor Napolitano y vamos a escuchar Gringa Loca, si tenemos a la mano, por favor, Diego. Están escuchando diversas voces. Hay varios eventos que se dan en diferentes lugares a propósito del Día Internacional de la Mujer, de diferentes maneras, ya sea conferencias, ya sea charlas, ya sea danza. Y lo que vamos a darles a conocer a continuación es sobre el Festival de Cine Coreano que se realiza aquí en la Cinemateca de la Casa de la Cultura y para homenajear a la mujer en coincidencia con este día que la celebra. La Cinemateca presenta la muestra La Mujer en el Cine Coreano, un recorrido por la historia del cine coreano a través de películas que ofrecen una mirada sobre la mujer desde el día de hoy hasta el domingo 8 en la sala Cine Alfredo Pareja Discanseco. Las películas fueron donadas por Korean Film Archive de la trilogía de la reconocida directora Byu Jong-ju, quien posee una larga trayectoria en películas sobre mujeres y derechos humanos. Se presentan dos documentales que no hay que perderse por nada del mundo, sobre las ex esclavas sexuales de la Armada japonesa. Se llama El Murmullo, una producción de 1995, y Tristeza Habitual, de 1997. Ambos documentales proponen un doble retrato, el de las mujeres en su cotidianidad y el del horror, rapto, entrega, vivencias en los burdeles, el desamparo de la posguerra. Además, se exhibirá el largometraje destacado de la cinematografía que ha despertado interés creciente en la crítica internacional como Señora Libertad, de Han Hyun, una producción 1956, Confinada, de Lee Man-hee, 1967, Los mejores días de Jung-ha, de Kim Ho-sung, En la oscuridad de la noche, Jilo Se-tung, de una producción 1985, y Final Feliz, 1999. Ganador del premio Ogawa Shinsuke a mejor nuevo director en el Festival Internacional de Cine Documental Yamagata en Japón, y seleccionada como 23 Film de Mujeres en el Nueva York Woman in Film and Television. Fue exitosamente acogido por el público, convirtiéndose en uno de los documentales más aclamados de la historia coreana del cine documental. Y si hacemos una especie de sinopsis de los filmes para que usted pueda darse cita, así a breve rasgo, Tristeza Habitual es proyectada en el Festival Internacional de Cine Berlín, en el de Montreal y en el de Hong Kong. Asimismo obtuvo el premio Merit Prize en el Festival Internacional de Cine Documental de Taiwán. Señora Libertad son los 50 años de la sociedad coreana que está cambiando, y esta película lo refleja. Un melodrama de codicia, de lujuria, donde el rol de la mujer y de la familia es puesto en cuestión. Las mujeres entre la solidaridad de género y la competencia despiadada. Confinada es el otro film. La guerra dejó al esposo de Lee Jin-yo paralizado. La novela que escribe y que se publica por entregas es la única excusa para que Lee vaya a Seúl, donde encontrará un nuevo amor. Frustrado, el esposo comienza a modificar el personaje femenino de su novela para reflejar la infidelidad de Lee. Jin-yo-ga tendrá mejores días. Hablamos de la película Jin-yo-ga. Su vida ha sido marcada por la violación que sufrió de parte del hijo de su empleador, y un accidente automovilístico la dejó mutilada y la obligó a prostituirse. Pero ese no es el final del camino de Jin-yo-ga. La vida brinda revanchas. Y sobre el filme La Revancha, sobre el filme La Oscuridad en la Noche, un entomólogo encuentra entre sus fotografías de mariposas la de una extraña muñeca de madera. Cuando su esposa encuentra a la misma muñeca entre las pertenencias de su empleada doméstica, no duda de su infidelidad, pero la realidad es más extraña y más oscura. También la película Jil Sutyu, la guerra de Corea separó familias, y en los años 80 hubo una gran corriente pública dedicada a reunirlas, de la que participó la televisión. Jin-yo-ga busca a su hijo y eventualmente encuentra al padre de aquel niño, su primer y gran amor. Pero a veces es mejor dejar el pasado en el pasado. Y la última película, Final Feliz, un triángulo amoroso con personajes de la alta burguesía coreana a los que el éxito económico les sonríe. Pero la felicidad es más compleja, y el adulterio y la traición traen mucho pesar al matrimonio de Min-ji. Esto es Final Feliz o Happy End. Así que invitados todos a disfrutar de buen cine a propósito del Día de la Mujer. Son las 10:56.

es la nueva pista que los dentistas han explorado en conjunto con la Asociación Española de Pacientes con Cefalea, problemas como el bruxismo. ¿Qué es el bruxismo? Es el hábito involuntario de apretar o rechinar los dientes, o una mala oclusión, esto es, una mala mordida. Pueden provocar contracciones musculares y estas a su vez originar una cefalea o incluso una crisis de migraña. Escuchemos un informe de Radio France Internacional sobre este tema. Salud y bienestar. Un programa de Radio Francia Internacional. Con Ivonne Sánchez. ¿Qué tal, amigos? En este programa hablaremos de cómo los problemas bucodentales pueden provocar cefaleas y migrañas. Una nueva pista que los dentistas han explorado en conjunto con la Asociación Española de Pacientes con Cefalea. Existen hasta 150 desencadenantes que pueden generar dolores de cabeza o crisis de migraña. Entre ellos, los problemas bucodentales como las infecciones o trastornos del aparato masticatorio. La Asociación Española de Pacientes con Cefalea ha pedido a dentistas y fisiólogos explorar esta relación para conocer mejor los factores que provocan estos padecimientos. Gustavo Camañas, odontólogo y director médico de las clínicas dentales Vitaldent en España, nos explica más esta relación. La verdad es que todo esto es muy novedoso por varios motivos, ¿no? El primero es cuando una articulación no es correcta, una mordida de un paciente no es correcta, no tiene una buena oclusión, pues se generan desde cefaleas, crisis de migrañas, incluso también, bueno, pues mareos, dolores de oído, etcétera. ¿Cuál es la causa? La causa es porque existe lo que nosotros llamamos el síndrome del compromiso mandibular. ¿Esto qué significa? Bueno, pues la mandíbula, cuando no puede realizar correctos movimientos funcionales, por ejemplo, la apertura, cierre o lateralidad, bueno, pues lo que desencadena sobre todo es una reacción, y esa reacción, al no estar bien, por así decirlo, ocluida la boca, genera, bueno, pues un compromiso muscular. ¿Qué significa un compromiso muscular? Bueno, pues que la boca, esto está claro, la mandíbula es una parte móvil, ¿verdad? Todos sabemos que la mandíbula se mueve. La parte de abajo, ¿verdad? Exacto, la parte de abajo. La parte de arriba es el maxilar superior, va anclado al cráneo. Cuando la mandíbula no muerde correctamente o no tiene movimientos correctos, ¿qué genera? Genera una contracción muscular de uno de los lados de la cara. ¿Esto qué genera? Bueno, pues por ejemplo, una contractura en el músculo temporal. ¿Qué ocasiona el músculo temporal? Pues dolores de cabeza, presión, migrañas, etcétera. Es una de las causas del desencadenante, digamos el desajuste muscular, por así decirlo. La mandíbula, para que nos hagamos a la idea, tiene que morder correctamente. Cualquier ausencia dental que exista, cualquier contacto que exista entre piezas un poco más brusco, que es lo que nosotros llamamos interferencia, o cualquier cosa que genere que no muerda bien, siempre va a provocar un ligero desvío esta articulación. Esta mandíbula se va a desviar y al no morder correctamente, pues genera todas estas causas que estamos hablando. Es un poco el cuadro que genera, Por eso es tan importante tener una buena mordida para no tener este síndrome del compromiso mandibular. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta si tenemos una buena mordida? Lo primero es siempre acudir al odontólogo. El odontólogo debe de, dentro del examen normal de diagnóstico, ver qué tal está la mordida. Para que nos hagamos a la idea, el 70% de la población no tiene una correcta oclusión, no muerde bien. Cuando el paciente sabe que no tiene una buena mordida, sobre todo es porque se levanta por las mañanas pues con dolor en la cara, en los músculos, tiene vértigos, mareos frecuentes, incluso puede notar dolores de oído y acúfenos, que son silbidos en los oídos. Esto se ocasiona, entre otras cosas, porque la mandíbula tiene lo que nosotros llamamos los cóndilos. Los cóndilos son la cabeza de la mandíbula que se ancla cerca del oído. Entonces, si nosotros nos tocamos la parte de fuera del oído, notaremos como unas bolitas, que son los cóndilos mandibulares. Es una articulación. Si esa articulación no abre y cierra bien, como el oído está cerca, bueno, pues ahí desencadena, entre otras cosas, los vértigos o los mareos. Pero para corregir esto, ¿de qué manera se puede corregir esto? Para corregir esto, lo que hay que hacer es pasar al especialista en mordida de oclusión, que es el ortodoncista, porque muchas veces, desde colocar una férula especial de descompensación, de descompresión, bueno, pues el paciente nota mucha mejoría. Una férula es un aparato que se coloca en la parte superior o parte inferior, dependiendo de cómo lo haga el ortodoncista, de tal manera que al cerrar la boca, ese aparato hace que la mandíbula se meta en una posición guiada, por así decirlo. ¿Y eso hay que usarlo en la noche o una cosa así? Sí, eso hay que usarlo por la noche. Muy bien. Entonces, disminuye mucho la sintomatología, sobre todo. Pues para que descansen los músculos un poco. Efectivamente. Eso es en los casos más leves. En los casos más avanzados, pues habría que poner ortodoncia para poder corregir esa posición de los dientes e intentar en lo posible llegar a tener una buena mordida. Sí, pero ya en personas adultas es muy difícil de corregir, sí, esto, ¿no? En personas adultas lo único que podemos corregir es la inclinación dental, no las estructuras óseas. Se puede corregir las estructuras óseas si nos metemos en cirugía ortognática, que ya son operaciones. Ahora, hay otro trastorno que se llama bruxismo. El bruxismo siempre es un hábito nocivo, es patológico, no es normal. El bruxismo lo que hace es que se generan movimientos inconscientes de rechinamiento, de apretamiento de los dientes, movimientos laterales de la mandíbula, y suele estar siempre relacionado con situaciones, por ejemplo, de ansiedad o de estrés, ¿no? Nosotros, la manera que tenemos por la noche, que suelen ser diurnos, de quitarnos el estrés, es rechinando los dientes. Al rechinar los dientes, ¿qué ocasionamos? Un desgaste prematuro de las piezas dentales, un desgaste excesivo de la musculatura, y empezamos de nuevo con lo mismo. Si mordemos mal, apretamos mucho por la noche, hacemos daño a las piezas, la articulación se compromete, aparece el síndrome del compromiso mandibular, cefaleas, dolores de oído, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con el bruxismo, porque lo tiene mucha gente. ¿Y eso cómo se puede evitar? El bruxismo, lo mismo, diagnosticamos. En el caso, por ejemplo, de parejas que duermen juntas, hay que estar muy atentos si la pareja rechina los dientes por la noche, que se oye como hace crac, crac, crac, crac, como si se los estuviera queriendo comer. Y sobre todo, pacientes que se levantan por la mañana con los músculos de la mandíbula muy apretados. Suenan como contraídos, no tensos, no descansados. En este caso, el odontólogo también ve fácilmente si el paciente es bruxista porque mira la superficie de los dientes y mira si existen desgastes o no prematuros, ¿no?, en la superficie de los dientes. En el caso en el que tuviéramos un cuadro de bruxismo, se suele colocar una férula también, un aparatito para descansar, y si es necesario llevar ortodoncia, pues se tiene que llevar ortodoncia. Pero el bruxismo es nocivo, ¿eh? Para la Asociación Española de Pacientes con Cefalea, estas nuevas informaciones sobre la relación entre problemas bucodentales y dolores de cabeza es primordial. Elena Ruiz de la Torre es la presidenta de esta asociación. Yo creo que cada vez estamos siendo más conscientes los pacientes de nuestras propias enfermedades. En el caso de la migraña, que es la nuestra, nosotros cada vez sabemos más, tenemos más información y conocemos mejor el comportamiento de nuestra enfermedad. Sabemos que tenemos que evitar los desencadenantes y cada vez estudiamos cuáles son los desencadenantes. Está la alimentación, que es muy importante, está el estrés o la tensión muscular, que se resuelve también con fisioterapia, está todo este problema bucodental. Hay muchos desencadenantes. Cuanta más información tiene el propio paciente sobre los desencadenantes que le pueden afectar a él mismo, más posibilidades tiene de encontrar una solución o por lo menos mejorar su calidad de vida. Ahora, ¿qué tanto los pacientes con cefalea o que también con crisis de migraña son conscientes de que los problemas bucodentales podrían ser uno de los desencadenantes? En el caso no son tan conscientes. Siempre uno cuando tiene crisis de migraña, empieza a tener crisis de migraña, pues se mira la vista, empiezan a pensar muchas cosas, pero es cierto que no hay tanta gente que considere que es un problema bucodental. Creo que esto sí que es una información importante, y es que todo el mundo que tiene crisis de migraña severas o dolores de cabeza, que es lo mismo que cefalea, severo o muy constante, es muy importante que acudan al dentista para hacerse una revisión, para asegurarse de que la causa no está en la boca. Realmente es verdad que la sociedad, esto como es muy nuevo, la sociedad todavía no ha aprendido o no lo ha incluido en sus hábitos diarios, pero es muy importante acudir al dentista. Acudir entonces al dentista para detectar posibles problemas bucodentales que pueden provocar dolores de cabeza o migrañas. Llegamos así al final de nuestro programa Salud y Bienestar, producido y presentado por Ivonne Sánchez y realizado por Rodolphe Marcon. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. escuchando Diversas Voces. De esta manera hemos un poco conocido sobre el origen de los dolores de cabeza que podría encontrarse en los dientes. Esta pista, que al parecer es nueva y que los dentistas han explorado bastante, han investigado bastante en conjunto con la Asociación Española de Pacientes de Cefalea, que se denomina AEPAC. Problemas como el bruxismo, el hábito involuntario de apretar o rechinar los dientes, o una mala oclusión, es decir, un cierre de la boca. Esto es una mala mordida cuando están topándose los dientes de arriba con los dientes de abajo. Eso es una mala mordida. Esto puede provocar contracciones musculares y estas a su vez originar una cefalea o incluso una crisis de migraña. Interesantes los temas que nos trae Radio Francia Internacional y que de seguro en el transcurso de los siguientes días vamos a tratar de contar con más material sobre este tema. Amigas, amigos, queremos agradecerles a ustedes la sintonía prestada al programa del día de hoy. Lamentablemente no se hicieron presentes los invitados para esta emisión, pero nosotros estamos como siempre gustosos de entregarles temas interesantes y variados que creemos sirven de alguna manera a todos quienes escuchan esta estación. Son las 11:22, les dejamos con música de Héctor Napolitano y nosotros les decimos hasta mañana. En mí, encuéntrame en las cosas más sencillas, en esas cosas leves y profundas. Encuéntrame en el viento y en el arco celeste de la tarde, y llénate de estrellas las mejillas. Cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, encuéntrame en las cosas más sencillas, en esas cosas leves y profundas. Encuéntrame en el viento y en el arco celeste de la tarde, y llénate de estrellas las mejillas. Ay, cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, cuando pienses en mí. Seguramente es algo que se tiene en el recuerdo. Seguramente es algo que se tiene entre las manos. Seguramente es tu mirada dejándose querer como la música, como la música. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó